Guarda con la peli, no la te puede atrapar y no te deja más que la soledad. Te muerde el cerebro, te chupa la sangre, te saca para siempre la libertad. Fíjate, mi vida era este día, a toda tu vida y a tu corazón. Te infecta por dentro, te pudre los sesos, no estás a ver lo que era. Que fluye por toda tu piel, entramos en shock, no lo podés ver. Pedí por favor un poco de agua y mandíbula, no parece la piraña. Guarda con la peli, no la te puede atrapar y no te deja más que la soledad. Te muerde el cerebro y te chupa la sangre, te saca para siempre la libertad. Que fluye por toda tu piel, entramos en shock, no lo podés ver. Pedí por favor un poco de agua y mandíbula, no parecen de pirañas. Mi cancericida era despedida, a toda tu vida y a tu corazón. Te infecta por dentro, te cubre los sesos, no vas a saber lo que da razón. Oh, yeah.